Hola a todos, seguidores de mi canal. Hoy quería traerles una propuesta para despejar todo tipo de dudas, que es ser un artesano. Artesano es un concepto vinculado o relativo a la artesanía. La artesanía, por su parte, hace referencia al trabajo realizado de forma manual por una persona, sin ayuda de la energía mecánica. También los productos que se obtiene de esa labor manual recibe el mismo nombre. A su vez, la pieza, artesanales, son todas distintas entre sí. Lo que las diferencia claramente de aquellas obtenidas a través de la producción industrial o del trabajo en serie. O sea, un artesano no tiene un galpón de gente trabajando para sacar artesanías de él. Las crea y todo él. Las realiza él, va en busca de la materia prima él. Él tiene sus propias herramientas y si no, sus manos son las herramientas. Un artesano, por lo tanto, es alguien que realiza labores manuales y se dedica a vender sus productos de forma particular. Los encontrás en ferias, en lugares públicos o las produce para algún lugar. En este caso, como en casa de decoraciones, hay artesanos como en el caso del tejido del macramé, que hacen tapices, lámparas, bueno, cantidad de cosas para casa de decoraciones. Y lo hacemos todo sin intermediario. En este caso, yo soy artesano del macramé. Muchas veces incluso trabaja bajo demanda, elaborando piezas a gusto de sus clientes. No seguimos patrones, pero realizamos lo que nos piden. Nos piden lámpara de macramé, la realizamos lámpara de macramé. Lo que no hacemos es que vengan con la foto y digan, haceme esta lámpara de macramé. No, no seguimos patrones porque tenemos que contar los hilos, tenemos que saber las medidas y bla, bla, bla. Y los artesanos en el macramé cortamos los hilos y tiramos sobre el producto que vamos a elaborar y que salga lo que salga alcanzando el hilo. Generalmente los fines de este trabajo son artísticos, la pasión por una tarea más que el resultado monetario de la misma. ¿Por qué? Porque no nos hacemos ricos los artesanos creando nuestros propios productos. Porque de hecho no es una empresa que fabrica y fabrica y fabrica. Somos nosotros los que lo creamos y nuestro cuerpo, más allá de la demanda, a veces no nos responde. Dicho esto, es importante aclarar que dada la etimología de la palabra, un artesano es un artista con las manos. Así que cuando vayas a comprarle a un artesano, cuando te guste algo de un artesano, seguramente vayas a adquirir o te esté gustando una pieza única de ese artesano. No le pidas rebaja, porque va caminando a buscar su materia prima, los materiales que va a utilizar, porque lo hace ocupando todo su tiempo, su poco dinero, para crear una gran pieza para vos. No le pidas rebaja, porque no tiene gente trabajando para él, trabaja solo. Gracias. O tienen un ratón y se les va explicando su habilidad. Sonreír les ayuda a vender lo mejor que ellos saben hacer, que es el arte de hacer nacer. Una pulsera cheta de un par de hilos sueltos,